Bien, y seguimos la charla, la conversación, esta vez con un nuevo invitado, invitado internacional, hay que decirlo, no es primera vez que viene a la radio, ya ha venido en algunas ocasiones anteriores, pero estuvo alejado por un tiempo y vuelve con nosotros a estar, y lo presentamos a ustedes, Ricardo Partal Silva, es argentino, periodista, es coordinador de la integración de corredores bioceánicos entre Chile y Argentina, experto también en este tipo de acuerdos, de convenios, de hermanamiento entre ciudades, especialmente ciudades argentinas con otras ciudades del mundo, y también es el creador, el autor de la Red Internacional de Periodistas, entre otras cosas que tiene su extenso currículum. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia y un especial agradecimiento a vos por haberme invitado a participar. No, a vos por venir, ¿no? ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo bien te ha tratado bien el clima? Pasado por agua, pero desde que salí desde Argentina hasta hoy permanentemente bajo agua, así que ya acostumbrado. Bueno, por largo tiempo no tuvimos agua acá en la zona, pensábamos que íbamos a tener un invierno seco, pero apareció finalmente el recurso hídrico. De todas maneras, me dijeron que alrededor de 500 milímetros ha llovido hasta ahora, ¿puede ser? Sí, aquí. Sí, sí. Bueno, sí, en mi zona ha llovido un promedio de 5 milímetros. Nada. Eso es en Río Claro. Eso es Río Colorado. Río Colorado. Pero hablamos en la Patagonia Argentina. Río Colorado en un margen de 1000 kilómetros, Río Colorado hasta Zapala, ahí estamos cruzando tres provincias. El promedio es eso, entre 5 y 10 milímetros en una zona que llueve no más de 250 milímetros anuales. ¿Y qué tal el frío, la temperatura? Y estábamos el día que salí desde Río Colorado, la zona Río Colorado, Choel, que es el valle medio Río Negrino, salí con 5 grados bajo cero. 5 bajo cero, sí. En el verano es muy caluroso. Y este verano tuvimos hasta 47 y medio de temperatura. Yo estaba ahí en Villa Regina, un poco más. Justamente, zona céntrica. Este de Neuquén. Exacto. Mucho calor, estaba ahogadísimo. Es terrible, las temperaturas son extremas en invierno y en verano. Claro, por eso los argentinos tienen esta visión, ¿cierto?, de usar la motocicleta. Sí. ¿Cierto? Sí. Y tal vez nosotros aquí en Chile queremos evitar, pero no se puede porque nos moriríamos de frío. No, totalmente. Además, el frío, uno dice 5 bajo cero, cuando las temperaturas en invierno llegan hasta los 18 bajo cero, 19 hemos tenido, claro, hace dos inviernos nada más, así que podés imaginarte que al ser más seco no se siente tanto, ¿no? El sol ayuda bastante, una buena helada, un día despejado. ¿No es tan húmedo el siguiente? No, para nada, estábamos hablando de 250 milímetros anuales, así que imagínate que no es tan acuciante el tema, tan preocupante como aquí. Aquí he pasado una heladita de 2 bajo cero y realmente casi me muero. Bien, entrando a lo nuestro, al tema, Ricardo, para la gente que no te conoce, que te va a escuchar por primera vez tu nombre, haciendo un poco de historia, dos años atrás puede ser, sí, estuviste invitado a un programa que yo tenía en la noche, más tarde, digamos, programa nocturno, y tú nos contabas junto a Jorge Andrés Maldonado sobre la idea de intercambiar, ¿ya?, de comercio entre las provincias de Río Negro en Argentina, de la cual tú eres parte allá, y nuestra provincia de Arauco, ¿ya? Con inversiones, digamos, cruzadas, ¿cierto?, con comercio cruzado, y sobre esa idea, que hay gente que no escuchó, pero hay gente también que se enteró, la primera pregunta, ¿en qué va eso? ¿Se han efectuado? Yo sé que han habido autoridades que han viajado para allá, de allá para acá, comerciantes, ciertos inversionistas cañetinos también de tu ciudad. Pero ¿en qué va? Si evaluamos, ¿cierto?, el desarrollo del trabajo al principio, hace dos años atrás, con la actualidad, ¿cómo se ha desarrollado? Es muy buena tu pregunta y muy buena tu memoria. El 16 de este mes cumplimos 3 años de efectiva integración. Y hace 2 años estuve en tu programa, es cierto, y estuvimos hablando un largo y tendido, muy ameno, y esta integración avanzó a pasos agigantados. Para la gente que nos escucha por primera vez, esto se denomina integración empresarial por los corredores bioceánicos. El corredor bioceánico que en estos momentos estamos vinculando pasa por Pinochado, del otro lado está Las Lajas, Zapala, y de este lado está Liucura, Lonquimay, Cura Cautín, ¿bien? Esa línea. Es el paso más cercano que tenemos hacia Argentina. Es el paso más cercano y más directo, por eso Jorge Maldonado, y acá quiero hacer una salvedad, lo bautizó, yo lo uso, pero él lo bautizó con el nombre de Ruta Lógica. La Ruta Lógica, sí, me acuerdo de eso, la Ruta Lógica. ¿Ya? Una Ruta Lógica, si la gente mira el mapa, se va un poquitito, hoy que la informática e internet está muy fácil, en cualquier mapa te metes y podés sacar una línea casi recta desde Bahía Blanca a Talcahuano, y obviamente a Arauco es más directo y menos trayecto, así que es muy, muy rápido. ¿Y en qué estamos? Bueno, hemos hecho muchos intercambios, hemos sumado un hermanamiento más de Cañete con la ciudad de Zapala, hemos vinculado otros países a esta integración binacional. Disculpa, digamos que Zapala, para gente que no se ubica, está muy cerca del límite entre Chile y Argentina. A 106 kilómetros. 106 kilómetros. Exactamente. Es la primera ciudad frontera más grande, la primera localidad es Las Lajas, luego viene Zapala. Zapala, 40.000 habitantes, una ciudad netamente industrial, para que la gente se ubique. Desde Zapala viene todo el agro mineral que se consume aquí, es decir, carbonato de calcio, sulfato, etcétera, etcétera. Sale de Zapala. Ok. Así que bueno, el gobierno de Neuquén, el gobierno municipal de Zapala, los consejos deliberantes, cámaras de diputados, todos ellos están vinculados a esta integración. Del orden nacional se ha sumado el gobierno a través de la Secretaría General de Presidencia de la Nación. Hemos tenido varias reuniones muy interesados en el tema. Antes de venir para aquí me reuní con el senador, un senador nacional, iba a dar el nombre, pero bueno, no viene al caso porque no lo van a reconocer, senador nacional, pero sí el tema es importante porque es presidente de su bloque político, que es el mismo bloque político del gobierno nacional, ¿sí? Es el Frente para la Victoria, perteneciente al peronismo. De la presidenta. Exactamente. Yeah. O sea, que lo que estaríamos diciendo es que sería el tercer poder a nivel nacional, después de presidencia, vicepresidencia y el presidente de este bloque en el Senado. Del Senado. Esta persona se puso a disposición, mostró mucho interés en esta actividad, de hecho colaboró con mi participación, yo vengo desde allí, por eso vengo de Osorno del Sur, crucé por el Paso Cardenal Zamoré de San Carlos de Bariloche, allí se desarrolló el 27º encuentro del Comité de Integración Argentino-Chileno. O sea, 27º, o sea, no nos estamos juntando de ayer. Yeah. Esto se hace una vez al año. Así que ya tenemos 27 años. Yo pensaba que una vez cada 4 años. No. Una vez al año y con cosas concretas. Así que bueno, bien. Allí en el encuentro, y ya que estoy y sigo avanzando informándote a tu pregunta, tuve la oportunidad de reunirme con los dos embajadores. El embajador argentino en Chile, don Ginés González García, y don Luis Mayra, Chile en Argentina, con parte de su gabinete, quienes pusieron a disposición, ya lo habían hecho en Valdivia, don Luis Mayra con Jorge Maldonado, que participó, yo no pude estar en Valdivia, pero él sí estuvo. Bueno, para eso es coordinador en Chile, o sea, digamos, nos tenemos que turnar en algunas actividades. Y se pusieron a disposición absoluta de lo que necesitemos en materia de gobierno para esta actividad. De hecho, ya fue informado por mi parte y también de la embajada chilena en Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores. Ayer recibí un correo electrónico a través del canciller Pedro Hernández, quien no solo se pone a disposición, sino que además nos pide que contemos con todas las áreas disponibles del ministerio para la colaboración de esta integración. Trabajamos en el primer foro ganadero en este encuentro que estoy mencionando y el primer foro tecnológico. Yo lo escuchaba hace un momento al candidato a diputado José Manuel Rebolledo, quien además me ha asombrado por su simpleza, su transparencia. Es difícil encontrar ese tipo de personalidades. Y también él se ha puesto a disposición en esto y no me cabe ninguna duda. De hecho, ya estamos trabajando sin tener ningún peso político hoy por hoy, hasta que no se lo dé el electorado. Pero sí se ha puesto a disposición y estamos trabajando muy bien. El tema tecnológico él lo mencionó en esto. Nosotros hicimos un intercambio, sumamos la tecnología de este foro, el primer foro, a nuestra integración empresarial. Para que ustedes tengan idea, ya está disponible el Instituto Balseiro. El Instituto Balseiro en Bariloche es el centro atómico más importante de Sudamérica. Yeah. El último reactor atómico que licitaron a nivel internacional los australianos, la compulsa la ganó el Instituto Balseiro y se la ganó nada menos que a Estados Unidos y Alemania. O sea que estamos hablando con eminencias, los cuales están a disposición nuestra para hacer intercambio educativo, que está firmado ya el intercambio educativo dentro de esta integración para estudiantes de nivel medio, para docentes y para universitarios. Okay. Otro acuerdo importante que se hizo fue la firma de un intercambio turístico gremial. Kelem, con mi amigo Pedro Durán, firmó un acuerdo con este sindicato muy fuerte, es municipal, se llama SOYEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que además lo elevó a su federación y a ellos se sumaron otros 7 sindicatos. Y estamos interactuando con este tipo de acuerdos y de convenio a través de Kelen en primera instancia, pero obviamente abierto a todos los ofrecimientos turísticos de Arauco. Esto es inédito, nunca se firmó un convenio gremial entre Chile y Argentina, menos con empresas. Y a través de la institución, porque esto surgió con una primera firma de convenio que se hizo el año pasado delante del alcalde Radonich en Río Colorado y el intendente de la ciudad de Río Colorado. Que viene siendo el alcalde. Que viene siendo el alcalde, exactamente. Firmaron esta iniciativa de intercambio turístico y se concretó con la firma de la primera empresa que es Kelen y este sindicato que les estoy mencionando. Otro tema interesante que surge del foro de ganadero es también de una iniciativa y un trabajo que desarrollamos el año 2007 en el corredor de Osorno-Río Negro, llamémoslo, por Paso Zamoré. Vinculamos la provincia de Osorno con la provincia de Río Negro en sus capitales, Viedma, por ejemplo, y de ese encuentro se firmaron unos convenios ganaderos. Ese convenio ganadero surgieron 2 encuentros posteriores entre argentinos y chilenos, exclusivamente de carne ovina en un principio. Okay. Pero ahí nos encontramos con una barrera que es el SAG-SENASA a través de los estatus sanitarios. Si bien el estatus sanitario argentino y chileno hoy son idénticos, los protocolos llevan un tiempo para corregirlos y para poder comercializar. Trabajamos en este foro en Bariloche, unimos los dos organismos SAG-SENASA, trabajado el foro ganadero a través de todas sus instituciones, direcciones de ganaderías provinciales, etcétera, etcétera, y se firmaron un par de convenios para hacer la primera exportación de carne ovina ahora en noviembre. Yeah. Y comprometerse que nos pidió aquí gente de la Asociación de Ganaderos ya hace bastante, de incorporar genética bovina al territorio, también ovina por supuesto, pero bovina al territorio. Y bueno, creo que esto va a ayudar en muchísimo para seguir adelante. Estoy haciendo un pequeño reconto de lo, sí, de lo que fuimos avanzando, ¿no? Y voy a ir intercalando con algunos convenios que hemos firmado de integración y que se han sumado a esta integración. Se ha sumado una de las ciudades más industrializadas de Argentina, como es Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Obviamente está Bahía Blanca con todo su poderío hoy económico, ya desde hace mucho y muy consultanciado con este tema. Se sumó el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, en el que es la zona productiva agroindustrial por excelencia también en Buenos Aires. Estamos hablando de Buenos Aires, una ciudad de 17 millones de habitantes, ¿sí? Esto es importante destacarlo. Y cada ciudad, Lanús, por ejemplo, nada más tiene 1,5 millones de habitantes. Es una ciudad. Bahía Blanca, con su zona de influencia, también está en 1 millón, poco más, 300,000 habitantes. Así que estamos hablando de un potencial bastante interesante en el que nosotros estamos finalizando las cuestiones administrativas. Aunque hay comercios en el medio, se están dando algunos intercambios, no a gran escala, pero se están dando, más internamente que externamente, ¿no?, entre Chile y Argentina. Y sí, se están dando con terceros países. Esto se hizo mucho hincapié, se puso mucho énfasis en el encuentro en Bariloche, fundamentalmente por las autoridades chilenas. Poner a disposición sus plataformas para que Argentina exporte sus productos a terceros países. Esto se está trabajando, hay unos 300 convenios entre ambos países bilaterales firmados que se pueden aprovechar tranquilamente, y ahora estamos abocados en hacer un itinerario de empresas y empresarios en interactuar entre Chile y Argentina con esta iniciativa de utilizar terceros países, tanto Argentina en Chile como Chile en Argentina, para el Atlántico europeo y africano, porque África es un consumidor interesante para nuestros productos en el Cono Sur. Y bueno, obviamente nosotros para el Asia-Pacífico, que Chile tiene muy, muy arraigado este tema, ¿no? Eso es lo que ustedes llaman el corredor bioceánico. Exactamente. Utilizar las vías, en este caso una ruta o una carretera, que nos une océano con océano, puerto con puerto, para sacar los productos hacia distintos, distintos lugares, distintos, distintos océanos, valga la redundancia. Pero además no nos quedamos con esto tranquilo. Yo te comentaba hace un momento que Chile tiene dos zonas francas fuertes, bien arraigadas en el norte y en el sur, y en el centro no hay nada. Entonces nosotros propusimos con Jorge Maldonado instalar una plataforma portuaria en Arauco, que tampoco tiene, en donde la ruta lógica llega justo allí, y estamos ayudando a aliviar un poco la saturación que se está viendo en los puertos de Concepción, Talcahuano, toda esta zona, Coronel, en poco tiempo, y además adosarle una zona franca. ¿Por qué la zona franca? Porque dentro de la zona franca todo producto ingresa libre de impuestos. Y además, ustedes que tienen tratado libre comercio, a nosotros también, a Argentina y los países, terceros países interesados, como decía recién, de Europa y África, pueden utilizar estos comercios o esta mercadería sin ningún tipo de impuesto en el trazado, en el trayecto. Es decir, de zona franca Chile, zona franca Argentina, el producto va a tener el mismo valor. Solamente cuando sale de zona franca se le aplica los impuestos locales. Pero mientras tanto, todo el tránsito es libre. Por lo tanto, el empresariado se favorece. Y el país también. Claro. Y las transacciones bioceánicas se harían por estos lugares. Exactamente. Preferentemente. Va a preferir, obviamente, el empresario, no sé, asiático, africano, poder comercializar a través de estos puertos. Zona franca. Totalmente. Imagínate esto. Hoy, cualquier país del Asia-Pacífico que quiere venir al Atlántico, a Argentina, tiene que cruzar por el Canal de Panamá o el Cabo de Hornos. Cabo de Hornos no lo usan porque es terriblemente complicado. Tenemos oleaje de 16 metros, ni hablemos en el invierno. Entonces usa el Canal de Panamá. Hoy el Canal de Panamá está funcionando a escala reducida porque está siendo reparado. 130 mil millones de dólares y están haciendo un canal nuevo paralelo. Por unos cuantos años. Además está quedando chico. Obvio. Los barcos están creciendo. Los barcos, los containers. Están quedando obsoletos. El canal está quedando obsoleto. Totalmente. El canal fue hecho para hasta 4.000 containers de barcos con capacidad hasta 4.000 containers. Hoy están transportando 8.000 y ya hay barcos de 12.000. Es decir, que quedó chico de todo, de profundidad, de ancho, con el lado que se los mire. Por lo tanto, nosotros hoy somos la alternativa. Y que a su vez es más barato. Y que a su vez estamos trabajando con vías de ferrocarril casi hasta la cordillera. O sea, tú dices, para graficarlo y yendo a la práctica, que si tenemos ciertos países que están interesados en comercializar con Argentina del Asia-Pacífico, ellos podrían directamente traer toda su mercadería, sus containers, ¿cierto?, hacia un puerto acá en la provincia de Arauco, que podría ser Leu. Exacto. Ya llegarían acá esos containers y podrían ser trasladados vía terrestre hacia Argentina, en el caso de que la mercadería va hasta Argentina. Exacto. O quedar en Chile, o viceversa, en el caso, cierto, de países europeos, africanos, que tengan convenios, cierto, con Chile, o con países cercanos, cierto, podrían utilizar, cierto, llegar hasta ¿a qué puerto sería la llegada? Bahía Blanca. Bahía Blanca, cierto, vía terrestre, por la ruta lógica, que sería Pino Achao, cierto, llegando a la provincia de Arauco, y aquí llegando a la misma provincia y repartiéndola, cierto, a todo el país. Eso es lo que técnicamente y gráficamente Clarito. Se está pensando. El transporte se denomina multimodal porque tiene varios modos. puede llega por barco, puede ser transitado por vías o ferrocarril hasta la punta de vía, hasta donde llegue, y de allí por camión hacia el otro destino. Pero tenemos un problema con la provincia de Arauco porque no tenemos un puerto. Exactamente, bueno, pero estamos trabajando en eso. ¿Ya? Estamos trabajando y estamos muy bien. Tenemos interesados inversores españoles y ha aparecido un interés chino. ¿En qué? En invertir en la plataforma portuaria en Lebu. ¿En instalar un puerto en Lebu? En Lebu. ¿Ya? ¿Hay conversaciones? Sí, por supuesto. Sí, sí, hay conversaciones, hay estudios realizados. Y el interés sería justamente esta posibilidad de negocio, de comercio, sí, de corredor bioceánico. Totalmente. De parte de los países, de los empresarios. Totalmente. China tiene, por ejemplo, te comento, una de las ciudades importantes de China. Yo tuve el privilegio de hacer el hermanamiento con Bahía Blanca, se llama Dalian, en el Mar Amarillo. Quien lo busca, es un apéndice estratégico, si fue estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Con Dalian tiene un gran interés en alimentos y lo que es energía, en este caso carbón de piedra. Yeah. Ustedes son potenciales. Lebu es potencial. Sí. Toda esa zona es potencial. Sí. Lota, coronel. Entonces, bueno, la idea coronel es Lebu, no solamente invertir para esto, sino también invertir para sus productos que vienen a buscar. Los interesé mucho en el tema madera. También. En nuestro fuerte. Obvio, y está aquí en nuestra provincia, en la provincia de Arauco. Entonces la idea es trabajarlo a través de la ruta, más allá de también comercializar y tener hermanamiento con Bahía Blanca y hacer otros comercios, que lo conocen perfectamente. Bueno, esta gente estaría por aquí en el mes de noviembre. José Manuel Rebolledo, recién cuando estuvo conversando con nosotros, él, cuando yo le pregunté respecto al diagnóstico que él tenía de la provincia de Arauco, incluido Lota, el distrito 46, y sobre lo que él veía que se necesitaba hacer, era justamente poder tener proyección hacia futuro, que muchas veces se trabaja, cierto, para los próximos 4 años, donde dura una candidatura, cierto, dura un puesto en la alcaldicia, como diputado, como senador, y no se proyecta a futuro. Tal vez esto debemos verlo de esa manera, de esa perspectiva, pensando, cierto, en un futuro puerto para Lebu, en un futuro corredor bioceánico que podría permitir explotar a nosotros económicamente, ya, y ser un corredor conocido a nivel mundial. Esto es una proyección. ¿A qué tan largo es el plazo que se proyecta? ¿A 5 años? ¿A 10 años? ¿A 20 años? Nosotros trabajamos con Jorge Maldonado en 3 segmentos: corto, mediano y largo plazo. Ya. Hoy estamos finalizando lo mediano plazo y estamos casi bastante avanzado en el largo plazo. Imagínate que cumplimos 3 años y pensamos que en 5 años estar ya en marcha con alguno de estos proyectos importantes, grandes de comercialización, y Dios mediante en marcha con la instalación portuaria, que lleva un trámite bastante interesante, burocrático en el buen sentido de la palabra. Bien, porque son trámites que hay que hacerlo a nivel nacional, sí o sí, respetando las áreas que corresponde. Marina, etcétera, hacia Cámara de Diputados, etcétera. Disculpa, sí. Ricardo, estos temas de crear un puerto en Lebu, ¿esto se ha conversado con autoridades comunales, regionales, provinciales, todos, a nivel nacional? Arauco 7, que lo preside don González Sanjarí. Sí, alcalde de Lebu. El alcalde de Lebu está consultanciado con este tema en absoluto, con firmas de documento entregados. Cada uno de los alcaldes de Arauco, de la provincia, involucrado en este tema y en conocimiento, el intendente regional, las 2 intendentes anteriores, el intendente actual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, y José Manuel Rebolledo. Yo voy acá a cometer una infidencia porque, bueno, no lo escuché comentar aquí en el en la nota, pero seguramente va a ser un trabajo que lo va a desarrollar dentro de su campaña política. Él me solicitó un material de esta actividad. Él tiene un CD con un compendio muy interesante de todo lo hecho en estos 3 años, lo cual se ha asombrado en cómo se ha caminado y los actores, entre comillas, que están involucrados. No estamos hablando de asociaciones empresariales solamente, de cámaras empresarias, de empresarios individuales. Aquí estamos hablando de alcaldes, del Estado, intendente, estados provinciales, municipales, nacionales, Cámara de Senadores. Declaraciones de interés, Es decir que estamos trabajando muy serio y firme. Yo te pregunto eso porque no se escucha mucho en realidad. Los intendentes, los gobernadores, siendo cierto un proyecto que a mi parecer resulta muy atractivo, ¿cierto? Uh-huh. Y uno podría ver que eventualmente, ¿cierto? Una zona franca en el Leibu podría, ¿cierto? Uh-huh. Ser una de las mejores noticias que como provincia de Arauco podríamos tener en muchos años, ¿ya? Pero no se habla de eso. El gobierno no lo comenta. Entonces pareciera ser que algo que a nivel de ustedes, que más a nivel uh-huh. empresarial, tal vez de bajo perfil, pero que las autoridades no lo han tomado y no lo han dado a conocer a la ciudadanía. Empezó a nivel empresarial. Comenzó a nivel empresarial y obviamente el sector público y político se tuvo que sumar, porque uh-huh. por donde va la corriente, digamos. ¿Sí? No le queda otra. Pero lo conocen. Jorge Maldonado se reunió con la cónsul general de Argentina aquí en la región. Exacto, que es además cónsul no para Concepción, es desde la séptima región zona sur. Hasta todo el sur. Esta señora estaba medianamente, muy poquito informada a través de su cancillería, pero cuando lo vio el material a través del coordinador por Chile quedó atónita. Y obviamente quedó totalmente a disposición de todo lo que se pueda desarrollar desde su cartera política. Lo mismo sucede con distintas áreas de Chile. Pro Chile, el cual te tengo que agradecer muchísimo porque conmigo desde Argentina me ha colaborado fundamentalmente regional. Me ha colaborado en todo lo que he solicitado y me han solicitado las instituciones y los gobiernos en Argentina para los intercambios. Lo mismo Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores. Digamos, lo conocen, y lo conocen muy bien. Vamos a congeniar también que hay intereses políticos en cada uno de ellos y en cada uno de los estratos políticos. Yeah. Por eso posiblemente no se anuncie o no se diga. Lo cual, hicimos una estrategia con Jorge en algún momento de avanzar y difundir poco. Hoy hemos avanzado mucho. Hoy te comentaba este tema, te puedo ampliar que tenemos vinculado a Angola, África, el principal exportador de diamantes del mundo, y además de petróleo, quiere alimentos. Un país africano, cualquier país africano pide mucho alimento, así uh-huh. que bueno, quiere alimentos. Hemos sumado a China, Dalian, Francia estuvo aquí, los creadores del tren bala de Francia, que es, además Aide de France se llama, si lo buscan con ese nombre, Aide de France en la web, uh-huh. Va a aparecer un holding de empresas francesas que se desarrollan polos logísticos a gran escala. Magnus estuvieron aquí por solicitud nuestra en Concepción, en Talcahuano, hablando con el intendente y hablando con la gente de los puertos. ¿Eso con la idea de? Eso, gestión nuestra a través de, con la idea de hacer inversiones en, fundamentalmente en temas portuarios y ferroviarios. Ya, con un posible tren bala o algo similar. No. Más de carga. Exacto, mejorar las vías o los tránsitos que tenemos. Por ejemplo, se pusieron en contacto con un empresario muy grande en Argentina, que es Arlanian, con el tema del ferrocarril. Bueno, quieren invertir y afianzar el ferrocarril en Argentina. Bueno, me preguntaron y están al tanto, con el tema de en Chile, que también saben que falta un tramo desde Púa hasta la cordillera, el paso Pinochado. Y bueno, están interesados también en complementarlo, porque si tenemos ferrocarril de punta a punta, el costo es infinitamente inferior como para comercializar. Claro. Valorado para los empresarios. La Cámara Empresaria de Francia, estamos vinculados, la Cámara Empresaria de la Florida, estamos en una próxima visita del, que ustedes los conocen, del alcalde de Mairinque, Brasil, uh-huh. a Río Colorado, invitado por el intendente de Río Colorado para firmar convenios concretos de intercambios tecnológicos y comercios de inversión. ¿Mm? Uh-huh. Esos fueron los requisitos del intendente Juan Alfonso Villalba, que ustedes lo conocen, y por cual invitó a la comitiva de Mairinque, que estamos vinculados. Hicimos una integración tripartita con Jorge. Yeah. Jorge Maldonado y la autoridad de Mairinque. Claro, que se inició con Cañete Mairinque y ahora lo extendimos. Bueno, y ahora la parte política o de Estado municipal obviamente quiere hacer lo propio para darle el valor que necesita institucional esto. Así que bueno, por eso digo, no está solamente informado un segmento, están todos informados, todos saben. hoy es tiempo de empezar a difundir esto de otra manera, porque además nos encontramos con una sorpresa, te voy a contar. En un diario que creo que sale con La Tercera los días domingo, puede ser, se llama el de Concepción, Diario Concepción o algo así se llama, salió una publicación a dos páginas color, eso tiene, nosotros los periodistas conocemos, tiene un costo importante, página central, hablando un integrante del GORE, el director del GORE, creo, para llevar adelante el proyecto de la región del Biobío, hablando exclusivamente del corredor bioceánico. Lo cual hay muchas cosas muy interesantes porque son nuestras, ¿sí? Copia, vamos a decir. Que está bien, mientras se utilice bien. Pero también hay muchas exageraciones. Lo cual el gobierno de Neuquén, que se menciona mucho el gobierno de Neuquén, no lo vio muy, con muy buenos ojos. Porque hay exageraciones numéricas de inversión que el gobierno no la ha generado. Entonces, esto a nosotros nos está costando un poquitito remar contra la corriente. Por eso descubrimos, un poco iniciativa mía, se lo tengo que reconocer, no lo quiero meter en esto a Jorge, empezar a difundir más lo que estamos haciendo, que salga más puro, de manera más clara, y que no haya tantos interesados, porque todos sabemos que la copia puede ser buena, para utilizarlo políticamente. Exactamente. Entonces, bueno, queremos darle este carisma. Y ojalá que se sume más gente como José Manuel Rebolledo, con esa iniciativa, con esa claridad de concepto y esa ejecutividad que tiene, que a mí me parece que sería totalmente potencial. Inclusive, lo estuvimos conversando con Jorge, a mí me gustaría vincularlo con algunos diputados provinciales y nacionales en Argentina, para ya que entre ellos empiecen a hacer una especie de intercambio, ¿no? Ahora, aterrizando todo este cuento que me parece espectacular, y si pudiéramos llevarlo a términos más locales, más directo con la gente, ¿cómo podría tal vez el empresario pequeño, el microempresario que llamamos acá en Chile, verse beneficiado con estos intercambios? Porque, a ver, si nosotros tomamos en cuenta tal vez un pequeño empresario cañetino, que tuviera intenciones tal vez de importar, por ejemplo, algún tipo de papel que probablemente es más barato en Argentina hacia acá, estamos hablando tal vez de camiones, de container que serían, digamos, montos bien exagerados para la realidad del empresario cañetino. Exacto. ¿Ya? Pero ¿cómo podría llevarse a cabo un intercambio real, digamos, que sea obviamente más conveniente? Porque si hablamos, por ejemplo, de resmas de papeles, ¿cierto? A lo mejor 10 cajas son suficientes para un negocio acá en Cañete, que lo podría ir a buscar directamente a Concepción. Claro. Y no es cierto, tenés que invertir a lo mejor 2-3 camiones desde Argentina, que obviamente es más barato, pero tiene que hacer una mayor inversión y por lo tanto tener más dinero, que tal vez no cuenta con ese capital. Sí. Entonces, en la realidad, en la práctica, ¿cómo esto beneficia? ¿Cómo podría llegar a beneficiar este tipo de comercio, esta relación? En Argentina estamos trabajando con lo que se denomina red de ciudades. Es decir, ciudad por ciudad dentro del corredor bioceánico se vinculan entre sí. ¿Qué tenés y qué tengo? ¿Qué me sirve de eso que tenés y qué te puedo dar yo? Si tenemos cosas iguales y somos muy parecidos, juntémonos. ¿Cuántas pymes y cuántas mipymes tenés desarrollando lo mismo? Por ejemplo, la cebolla, que es una certificación de origen en la Patagonia Argentina y en mi zona. El 90% de la producción de cebolla que consume Brasil sale de mi zona. Perfecto. Juntémonos. Unamos esfuerzo, ganamos en muchos, obtenemos muchos beneficios con la unificación, con la unidad. Allá que están las creaciones de cooperativas, que aquí no funcionan bien. Pero allí funcionan de maravilla y bien, excelente. Con resultados extraordinarios. De hecho, en las épocas de crisis nacional, siempre las cooperativas levantaron el país. Acá es lo mismo. Pequeños productores que a lo mejor producen una X cantidad de X producto, se pueden unir y pueden hacer un consorcio y exportar el producto. O importar un producto porque lo tienen la demanda de este lado. Hablemos de alimento balanceado, hablemos de cereales, que hay mucha demanda en este lado, agrominerales, es una gran demanda. Bueno, toda esta actividad de manera independiente se hace muy engorrosa, de manera mancomunada es mucho más fácil. Para esto existen las pymes, las MIPYMES. Creo que hoy me contaba Jorge Maldonado que se está creando una federación de PYME a nivel regional o a nivel provincial. Estupendo. Porque ahí podemos centralizar las demandas que hay y los productos que podemos exportar y que podemos recurrir nosotros desde Argentina para llevar. ¿Qué le interesa a los argentinos de nuestra zona, de la provincia de Arauco? ¿Qué es lo rico que tenemos? ¿Qué es lo que ven ustedes? Hay muchas cosas. La madera es fundamental. Pero ahí tenemos, sí, en el caso de la madera, sí. Disculpa Ricardo, en el caso de la madera tenemos aquí a grandes forestales, sí. Forestales chilenas, forestales también con propietarios extranjeros, japoneses, sí. Ya, pero que no llega a la gente común y corriente, al pequeño empresario, microempresario. Aquí los cerros de la provincia de Arauco son propiedad de forestales gigantes, sí. Por lo tanto, directamente no llegaría. Pero ¿qué otras cosas? Con respecto, te completo, sí. Lo de la madera. Nosotros estamos trabajando desde los pequeños. Ok. Bien. Todos los contactos que hemos hecho ha sido con empresarios locales. Obviamente, algunos regionales, pero son pequeños y medianos. Los grandes no los vemos todos, pero además no necesitan que le ofrezcamos nosotros a los grandes. Yeah. Ellos ya tienen su mercado, ¿sí? Y pueden llegar muy fácil al resto de los mercados. O sea que por eso tenemos que apostar a las pymes. Así que estamos trabajando. Pero el tema de apuesta es a las pymes. Sí, totalmente, porque es la única forma de crecer como región y en cada uno de los rubros que se puedan desarrollar en este lado. Otro producto muy demandado y que justamente necesitamos la autorización del SAC-SENASA es el pescado y mariscos. Ya. ¿Eso les interesa a ustedes de parte de la provincia? Totalmente. Yo he estado conversando antes de venir para aquí con una entidad cooperativa de consumo, Cooperativa Obrera, que en algún momento creo que lo conversamos. Cooperativa Obrera hoy tiene más de 1 millón de asociados, 75 bocas de expendio o sucursales en tres provincias argentinas. Allí solo tenemos un foco interesante como para ubicar nuestros productos. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que organizarnos acá, como cooperativas. Hay que organizarse aquí. Aquí hay una demanda. Yo hice una... La última vez que estuve aquí, hará unos 3 meses, hice un sondeo sobre hierbas naturales que ustedes tienen aquí y que tienen una experiencia mapuche milenaria en la utilización de esas hierbas. Hay una demanda muy interesante en Argentina de ese producto. Para eso se necesita asociarse, juntarse, porque un solo productor no lo puede abastecer. El merquén es otro producto. Cuando estuvimos trabajando de merquén hubo una demanda muy interesante de esta entidad cooperativa que pidió 8.000 kilos. ¿Y no tenemos? Hubo que juntar gente, no se pudo juntar, no se pudo unir. Bueno, démosles tiempo a estos mini empresarios para que unan este temita y podamos desarrollarlo. Merquén. El merquén. Necesita un merquén. Exactamente. Necesitan en Argentina 8.000 kilos, 8 toneladas de merquén. Exacto, es un pequeño container que uno dice, 8.000 kilos, es una barbaridad, es una cantidad enorme. No para un mercado de 75 bocas de expendio, el cual tiene más de 1 millón de asociados y de eso otros 2 millones de consumidores alrededor. No es gran cantidad. ¿Hay empresarios cañetinos que ya han hecho comercio? A mínima escala, muy poco. ¿Y ese poco, qué tipo de comercio? Insumos, por ejemplo, de indumentaria o accesorios de cuero. Algunas compras minoritarias en elementos para su empresa, su fábrica. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se ha hecho más? Justamente por lo que estamos hablando, se necesita una gran compra para que sea redituable. Claro. Es lo que yo te decía al principio, ¿cierto? No, en este comercio bilateral no se pueden hacer los comercios caseros. Claro. No, o sea, sí o sí hay que organizarse. Sí, porque tiene que ser beneficioso para toda la región, obvio. Si vamos a comprar cereales desde Argentina, porque el cereal es más barato, mejor calidad, etcétera, si la vamos a comprar y lo voy a comprar para 400 hectáreas nada más aquí, es caro. Esa asociatividad ustedes lo están haciendo ya hace largos años en Argentina, sí, lo que le ha permitido desarrollo y la exportación de productos. De hecho, nosotros... Y la importación. Sí, la importación. De hecho, nosotros vamos a... De Chile se le va a comprar a cooperativas cerealeras, a cooperativas de alimentos balanceados, son entidades cooperativas. O sea, es probable que si nosotros acá en la provincia de Arauco no nos organizamos, porque sí podemos ver otro tipo de organización en otras regiones, en otros sectores de nuestro país, si nosotros tal vez no nos organizamos como cooperativa, probablemente podamos quedar fuera de este negocio que se visualiza bien. Yo diría que la cooperativa sería un instrumento más. Ustedes tienen muy bien armado asociaciones, por ejemplo, de agricultores, asociaciones, todas estas unidades son importantes, sin ser cooperativa. Bueno, entonces, pero que hoy día no se ha aprovechado hasta el momento. No se ha aprovechado y no se a ha dado escala, y no se ha dado la oportunidad comercial, vamos a ser realistas, porque hoy estamos jugando con el tema del dólar por la situación financiera mundial que nos ha afectado a todos. Sí. Es decir, cuando pudimos cerrar un negocio de agrominerales que lo teníamos prácticamente concreto y listo para poner aquí, no pudimos porque en octubre apareció esta situación financiera que el dólar se fue al diablo y la comercialización se nos escapó. Claro. Entonces hagamos un stand-by y veamos cómo avanzamos en el futuro con este mismo tema. Lo mismo ocurrió con cereales, maíz, trigo, tetrical, sí, etcétera. Teníamos todo desarrollado y empezaron los paros agropecuarios en Argentina, lo cual se prohibió la exportación. Por lo tanto, subieron productos que para Chile fueron caros, cuando estábamos competitivos. Entonces, hasta que no tengamos un orden, esto no es solamente en Argentina y Chile, esto es latinoamericano, esta situación. Por eso tenemos que saber aprovechar el momento justo para hacer el comercio. Hoy estamos desarrollando un comercio que es de agrominerales porque la demanda chilena es fundamental, el agromineral, y el agromineral lo tenemos en Argentina, acá en Zapala, cerquita. Entonces se están haciendo comercios al mes. Es decir, a ver, 1.000 toneladas, perfecto, este mes cerramos el acuerdo, firmamos por 1.000 toneladas. Si el dólar subió dentro del mes, bajó, yo gané, yo perdí, vamos a riesgo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no podemos dejar al empresariado chileno sin la posibilidad del producto para seguir produciendo. Si yo soy chileno y estoy vendiendo algún tipo de producto, ¿cómo son los argentinos para pagar? Un detalle, pero importante. Tanto argentino, chileno, hoy el mercado internacional es pago adelantado o FOB. Es decir, si el producto está sobre el barco, puesto sobre el barco y certificado, sale el pago. Ok. Si no, no sale. Además, la economía mundial lo demanda. Hoy estamos sacando un producto, por ejemplo, de una minería en Zapala, que se necesitó un montón de mano de obra, maquinarias, gastos, combustibles, que también aumentan continuamente. Y eso hay que solventarlo, no digo anticipado, pero a cortito plazo. Por lo tanto, se están manejando estas ecuaciones. Que en Argentina aún se mantiene la confianza, cosa que me alegro, pero bueno, es un riesgo, en decir, bueno, está bien, la situación económica es para todo, así que te acepto un cheque a 30 días, personal, directo, no de tercero. Ricardo, para ir cerrando la conversación, porque ya nos quedan 2 minutos de programa, ¿cuál es tu agenda en los próximos días en la provincia de Arauco? ¿Se tiene reuniones importantes? Sí, tenemos una reunión prevista con el intendente Toá, tenemos también una reunión con la cónsul general de Argentina, Carmen Gloria Cerdá de Pro Chile regional. Hay con este señor del Gore que te mencionaba, sí, porque tenemos que aclarar algunos conceptos fundamentalmente para seguir avanzando como corresponde. Reunión con el presidente de Arauco 7, porque está prevista la venida del gobernador de la provincia de Neuquén para aquí, para Cañete y Lebu, en breve. Él nos va a disponer la fecha, el gobernador de Neuquén. Y también una visita prevista de la gente de Arauco 7, cuando digo gente son los alcaldes, a la provincia de Neuquén, y si podemos extenderlo a la provincia de Río Negro también, con respecto a la ruta lógica. Esto es para afianzar todos estos acuerdos e intercambios. Está prevista la visita, como te decía hace un momento, para noviembre de Dalian, China, y está prevista la visita del embajador de Argentina, de Angola en Argentina, para recorrer esta zona, porque tienen también interés en demanda de madera. Así que bueno, lo vamos a invitar a este paraíso para que para que lo conozca también. O sea, la gran noticia que nos ha traído, dos grandes noticias que nos ha traído Ricardo, ha sido esta posibilidad de que Lebu pueda transformarse en un puerto industrial. Totalmente. De desarrollo transversal para las provincias, ¿cierto?, de Arauco, uh-huh, y también para Argentina, y esta posible zona franca también que se podría desarrollar. Dos noticias, pero muy importantes, muy interesantes. Yo creo que esto le da un valor agregado a esta provincia. Uh-huh. No quiero ser peyorativo con esto, pero me parece que es una acción muy potente, porque va a generar mano de obra. Bueno, ustedes tienen el ejemplo con Coronel. ¿Para qué más, uh-huh, más palabras? Coronel, cuando antes de instalarse el puerto, lo que era y lo que es hoy. Uh-huh. Bueno, esto puede llegar a ocurrir con Lebu y toda la provincia de Arauco. Y ni hablar zona franca. Porque al tener zona franca e interactuar con zona franca en Argentina, estamos haciendo una red que yo les aseguro, porque ya nos está pasando. En mi red internacional de periodistas, que todavía no está ejecutada para esta actividad, porque tenemos que estar más armados para ofrecer estos mercados, 38 países en todos los continentes, estamos solamente trabajando en algunos lugares muy puntuales, ya están viendo la potencialidad de este trabajo que se está desarrollando. Ya lo están vislumbrando. Y lo llaman la actividad del Cono Sur, no lo llaman ni la ruta lógica, ni el corredor bioceánico, no. Es la potencialidad para el Cono Sur. Por lo tanto, me parece que tenemos una materia y un agregado a los hombros bastante grande. Una futura versión del canal de Panamá, pero terrestre. Es tal cual, esa es la palabra. Tal cual. Ricardo Partal ha estado conversando con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, por haber venido acá, asistido a nuestro programa. Nos encanta en este blog, en este espacio de 2 horas, poder tratar temas importantes, medianamente importantes, no tan importantes, pero en profundidad, y que la gente le pueda quedar muy claro. Y esto claramente es algo muy importante, y te queremos agradecer también por tu trabajo que estás haciendo como hermano argentino, de tal vez echarnos una manito, de ayudarnos, ¿cierto?, en nuestra zona, y de poder guiarnos hacia el camino que nos pueda dar finalmente el desarrollo como provincia. Nos estamos ayudando todos y estamos trabajando todos. Yo te agradezco especialmente porque desde un principio estás con nosotros en esta actividad. Hay una invitación para que vayas a visitar. Sí, estamos invitados para Argentina. Así Argentina. Que tenés que ir haciéndote el Estoy tiempo. Estoy lavando la losa todos los días, juntando cierto permiso. Bueno, me estoy portando bien. Bueno, pues perfecto. Eso es importante, porque también el intercambio en colegas es fundamental en este tema. Y además tenemos que afianzar lo que se está haciendo, lo que está hecho. Te invito a que le hagas una nota al alcalde Radonich, porque hay un compromiso valioso en el intercambio educativo, cultural y turismo social. Esto está en marcha, está por acta en Consejo Municipal. Es decir, pueden hablar, uh-huh, con cualquier concejal y pueden hablar con el alcalde. Están informados, ya lo saben. Exactamente, como para que este tema siga. O sea que, digamos, yo tengo un dicho que me acompaña en todo. Es: ni las buenas intenciones ni la entrega incondicional mueven montañas. Pero las excavadoras y el trabajo bien dirigido, sí. Así que bueno, yo invito a la gente de Cañete, de Arauco, quienes nos escuchan en este programa, a que crea en eso. Si no creemos, va a ser difícil salir adelante. Bueno, y con esa frase de Ricardo Partal terminamos el programa en el día de hoy. Queremos agradecer, por supuesto, la sintonía, agradecer a nuestros auspiciadores, el Centro Turístico Quelén, y también Librería Nahuel Buta. La invitación es para mañana a las 7 de la tarde, para que sigan sintonizando tu regreso a casa de Revelación Radio. Carlos Acosta, Héctor Giblin, que estén muy bien. Buenas noches.